grande, ¿qué cuento contarás? Caperucita Roja, con ella iré a jugar. El pastorcito azul, la flauta él tocó. Luego la gallina el maíz sembró. Oirás mi historia y en ella estarás, con piratas, perros, sapos y ballenas también. Y con las hadas estarás, feliz serás, tus ojos se deslumbrarán. También sonreirás, te contaré historias que te sorprenderán. La la la la la. La la la la la. Los tres cerditos hicieron sus tres casas y un gran reloj ratones tiene adentro. Princesas durmiendo en un gran pastel. A la reina de las hadas prometió.